Ahora hay que determinar cuáles son las responsabilidades de estos hechos. Y por supuesto, el Estado y el Ministerio tendrá que repetir en contra de aquellos que pudieran ser eventualmente responsables. Pero lo importante acá, lo que ha privilegiado el Ministerio de Obras Públicas, es finalmente resolver un tema de conectividad.